encuentres de mí. Cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé y al de mi alma estarás despedida. Un arroyo de olvido anegador.